la publicidad pasa lo mismo. La programación de la emisora comercial está controlada por la publicidad, absolutamente. O sea, porque sí. Sí. Ey, que hable el otro. Oye, habla, tío. Joder, ¿Es mejor escuchar o qué? Que no sé, por una parte, si estoy llamando a todos desde hace tantas horas, da un poco de así. Oye, una cosa, yo también que. A Pero ver. podíamos contar algunas cosas Sí, y sí. hacer. No, yo, mira, una cosa antes que he oído, vamos, que. Vamos, interés, pero más por curiosidad y tal. Que tú, Pepe, habías dicho, dice, no, joder, ya lo contaremos y tal, que hemos tenido un huevo de presiones. ¿Presiones de qué tipo? No, bueno, ¿Presiones de no. vosotros? De que haya habido tipo rencillas como lo que pasó con el pavo aquel, el Luis, esto, eso, que bueno, si no lo queréis contar son cosas privadas vuestras y tal, ¿no? Pero presiones de exteriores a la emisora. Bueno, las únicas presiones exteriores que ha habido, yo creo que se han contado todas. Eso sí que Es que como no tiene no nada, sé o si sea. faltan mis. No, ya lo contaremos, quedan 48 horas, tal y no sé qué y. No, Ha pero habido sí. presiones y ha habido problemas también, porque por ejemplo, una cosa que ha pasado de vez en cuando aquí es que nos interfiriera gente, aposta para O fastidiar y sea, tal, ¿no? pero no por. Y hemos tenido que ir a pillarlos y hemos tenido que, pues eso, a lo mejor ha habido incluso algún programa aquí que a lo mejor a la gente le ha parecido absurdo y estábamos picando a un tío para que siguiera interfiriendo mientras que otros iban a pillarle, por ejemplo. Bueno, ha habido de todo, Ha hombre. habido de Aquí, todo. ten en cuenta que Es que, claro, aquí. es un mundo de anécdotas, Es ¿sabes? que esto. No, pero eso, por Bueno, ejemplo, de mola. todas formas, vamos a seguir nosotros contando para que llame más gente, porque tampoco está bien que estéis los dos aquí. Ah, bueno, Bueno, no que hable un ocupo. poquito el otro, ¿no? Sí, mejor. Vale, adiós al primero, por lo menos. Bueno, pues nada, Hasta ¿cuándo? luego. Perdón, una cosa, ya no os molesto. ¿Cuándo habéis quedado al final? Este domingo, al final de la actuación vais a quedar, no, no, No, ¿no? no, no, no. De madrugada y eso, nada, No, ¿no? vamos a Ya hacer todos algunas los. actividades por la mañana, estaros atentos y tal, algunas cosillas con la unidad Vale, pues móvil y tal. nada, un abrazo y me alegro Vale, de haber acuerdo. logrado comunicar con vosotros. Hasta los Hasta huevos, luego. hombre. A ver, ¿quién eres? Porque no sé ni quién es. Este es. Sí. Joder, aquí esperando Venga, a alzar la habla. voz un poco. Ven, a ver qué tenías que decir, hombre. Pues nada, que es la primera vez que llamo, ¿no? Y. Joder, macho, esa canción me la sé de memoria. Joder, pues Parece una estaba aquí un buen consigna. rato. Parece, ¿cómo se dice esto? Sí, Una clave como una esta, sí. introducción o algo así. Una clave Joder, es que, secreta. tío. Es que. Bueno, ¿y Llevo, tío, qué? desde antes de Navidad oyendo, tío, y. De una putada que ahora lo quite. Y. Bueno. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora, por ejemplo? Cuando. Yo qué sé, cuando lo oyeras normalmente. ¿Sabes lo que me ha dicho? ¿Sabes lo que me ha dicho la abogada que tenemos? Que somos más importantes de lo que parecía. Sí, A raíz de estas coincidencias que se han producido. De todas formas, no se nos va a subir a la cabeza, o sea que. En fin. Pues no, porque la verdad es que no tiene ninguna gracia ese tipo de importancia. No, la verdad es que no. Pero ninguna. Ya no, Porque. gustaría no ser tan importantes. Que nos dejaran en paz. Pues si lo único que pedimos es que nos dejen en paz, joder. Ya te digo, Que les den son por culo, oye. importantes. Si no les gusta lo que decimos, que se vayan a la emisora de al lado, joder. Que mira, un poquito más arriba tienen otra. Y un poquito más abajo también, como estamos en los dos extremos. Bueno. Bueno, hombre, ya te veo que no tienes mucho que decir y tal. No, es que estoy así un poco Estás cansadito. triste. Bueno, que os vaya bien. Vale, chaval. Vale, vamos a contar Hasta los ahora huevos. cosas. Si os Sí, vamos a contar falta. unas cuantas cosas para nosotros. Y a ver si nos animamos nosotros del personal Es y que tal. los problemas que. Ah, pero tú dices cosas de qué tipo. Bueno, de lo que sea. No, como dice la gente de problemas que ha habido aquí. Bueno, el principal. Uno de los problemas que nos hemos enfrentado aquí desde el principio ha sido con el problema técnico. Aunque parezca mentira, ¿no? Y el problema técnico es grave porque, claro. Aquí no hemos llegado unos profesionales de las telecomunicaciones a montar esto, ¿no? Sino que hemos llegado unos aficionados que no teníamos prácticamente ni puta idea del tema y que realmente hemos aprendido con esto. O sea, hemos pasado de no tener prácticamente ni idea de sacar al aire un vatio, dos vatios, a llegar a sacar miles de vatios, ¿no? Con los experimentos, con el trabajo, no sé, en fin, todo esto, ¿no? Y bueno, pues hasta hace, digamos, 3 o 4 años, pues los repetidores de la voz no eran muy fiables, que digamos. O sea, estaban funcionando, pero tenían averías continuamente. Había que moverse a repararlos en un... Como claro, los mismos que montamos el tinglao somos los que llevamos adelante el tema y hablamos por aquí, pues... Por lo menos en concreto yo coincide. Hay gente que no, que solamente habla y no tiene ni idea de nada más, ¿no? Pero vamos, a mí me han tocado toda la movida, ¿no? Entonces, pues te dabas mucha prisa en que eso funcionara porque, joder, no podías dejar que eso dejara de emitir tanto, ¿no? Y el servicio de mantenimiento era bastante rápido, ¿no? Entonces, eso ha sido una de las luchas, ¿no? Aparte de la lucha técnica con la gente que se mete en tu frecuencia por la cara para joder, porque hay mucho cabrón en este mundo, ¿no? Y uno pues se da cuenta, estando en una cosa como esta, de realmente lo cabrón que es la gente, ¿no? O sea, el joder por joder, sin beneficio, porque es que lo que yo no entiendo es cómo se puede joder por joder, o sea, sin sacar beneficio alguno para sí mismo, ¿no? Pues aquí ha sido así, ¿no? Y bueno, luego estas movidas con la gente que te llevan para adelante, que hablan de ti, no sé qué, en fin, unas cuantas cosas, ¿no? En fin, iremos comentando todas estas cosas a lo largo de la noche. Son las 4 de la mañana, vamos a seguir con las llamadas de la peña. No sé quién llega por aquí, llaman al timbre, será algún compañero de la emisora. Sí. Hola, ¿qué? Hola. Joder, sudando estoy. ¿Lo has logrado? Sudando, macho. Lo has logrado, macho. No es mentira eso desde las 11 y media, ¿eh? Porque yo llevo desde las 11 y media en punto intentando llamar por teléfono y... Sí, sí. Y es imposible esto. ¿Tú de dónde vienes, cabrón, de trabajar? Qué currante estás hecho, ¿no? Joder, te hemos estado yendo por aquí los documentos, macho, y nos hemos partido, pero total. Aquí llega el tinta. Siéntate aquí en el micro ese que parece un cipote negro. Venga, adelante, hombre. El hombre de los demonios. Qué cabrón. ¿Algún documentillo en directo tendremos que hacer hoy por aquí? Sí. Bueno, pues... Oye, Marichum. Espera, que te voy a decir una cosa aquí en directo. Oye. Sí. No, Marichu, comprueba el cacharro de arriba, a ver si está grabando todo y eso. Vale. A ver si avanzan los números. Que como tenemos aquí el la grabación arriba y el estudio abajo, no veas qué lío, macho. Yo he empezado a grabar a partir de las 12 y media. Nosotros a partir de las 12 en punto. Y a las 8 aquí. De la mañana la siguiente cinta y así, 8 aquí horas cada una. Aquí tengo puesto primeras 2 horas, 11 y media, 1:45... Viernes 10 de marzo de 1989. Sí. La gran actuación. Bueno, esto es... No es la gran actuación ya hemos pasado el tiempo. Son las 48 horas de despedida. Ya, pero bueno, para mí sigue siendo una gran actuación. Bueno, porque como tú lo veas. Tienes que entender una cosa, ¿no? Que tú sabes que yo llevo muchísimo tiempo escuchándolo y participando, ¿no? Sí. Y son, pues eso, muchos viernes, ¿no? Y estando aquí, sí, oyéndolo y tal, ¿no? Y quieras o no, pues para mí es la gran actuación, ¿no? Sí. Y yo, chico, tampoco termino de entender esto, ¿no? O sea, por muchas vueltas que le doy... Ni nadie. Ni tú ni nadie, macho. Es, pues yo qué sé, gracias... O sea, sí podría estar toda la noche. De todas formas, macho, o sea, por aquí, por el teléfono... Vamos, yo estoy seguro que las líneas telefónicas no pararán de sonar entre las 48 horas, o sea, eso está claro, ¿no? Pero la gente que se adhiera a la movida esta, macho, que no tiene nada que ver, tío. O sea, vecinos... yo qué sé, macho, el otro día vinieron aquí unos compañeros de un curro que estuve yo hace 4 años, tío. Dice, oye, que os van a cerrar la emisora, venimos a firmar. Se presentaron aquí a las 11 de la noche, macho. O sea, es que es alucinante, macho. Es un acto totalmente... Y son gente que ni oye la emisora ni nada, porque yo qué sé, pues no tienen ni tiempo de oír la radio, ¿no? Pero se enteran y se acuerdan, macho, y aparecen por aquí, ¿no? No, es que para mí la importancia que tiene todo esto es... Hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué cuentas? Regular, ¿no? ¿Eh? Esto es regular. No, ya... Ya un poco. Sí. Sí. No, pero lo que estaba comentando es que para mí la importancia que tiene, ¿no?, de, no sé, de coger un... El otro día se lo contaba al Miguel Pirulero, ¿no? No sé si lo viste, ¿no? De coger un teléfono en un momento dado y salir ahí al aire, ¿no? Y contar tu rollo, tu historia, ¿no? Lo que tú piensas de X cosas. Mm. Que eso no lo puedes hacer en ningún sitio. Yeah. Para mí es una cuestión fundamental el dar tu opinión de las cosas y sin mayores cuestiones, ¿no? Aquí cada uno da su opinión y yo no creo que esto... Ya ves tú, no se ha hundido el país porque exista esta emisora ni el mundo, ¿verdad? Sí, eso es. En cambio, sí nos lo hemos pasado bien unos cuantos que hemos querido, ¿no? Efectivamente, o sea... Pero es que yo te digo una cosa, yo no me quiero poner en el plan del cabreo como se ha puesto antes, porque, en fin, yo creo que esto no va a solucionar nada, ¿no? Para mí lo jodido es que va a llegar el lunes y voy a intentar poner la emisora y no la voy a escuchar. Sí. Y ahí se va a terminar todo. Sí, eso parece. Eso va a ser porque estamos hablando de... Y si nos ponemos... De muchas movidas. Y si nos ponemos... Vamos, te voy a poner las cosas claras. Si nos ponemos en un plan de querer llegar hasta el final, llegaríamos a emitir durante, te voy a decir, un par de semanas, unos 15 días más. Pero nos arriesgaríamos a que nos destrozaran el local, por ejemplo. Te estoy hablando de realidades, hipótesis, pero posibles. Pues chico, tú imagínate que... Me dejas alucinado, ¿no? Porque... Pues oye, no te digo que yo no he recibido amenazas directas de nadie que me haya dicho que van a hacer esto. De todas maneras, yo ya lo dije por aquí un día, aunque cerremos, nos pueden poner lo que es ponernos una multa, nos la pueden poner de todas maneras. Sí, porque ellos pueden decir que hemos cerrado. Es que ellos, por ejemplo, aunque se supone que sería absurdo y que no, mira, no tiene. Mira, vamos sentido, a ver, ¿no? O sea, tú, ¿cómo demuestras tú? Por ejemplo, ellos te dicen, usted está emitiendo, y te lo dicen dentro de 15 días, y te ponen una multa por estar emitiendo el día 23, y tú no estás emitiendo. ¿Y cómo demuestras tú que no? Si resulta que los señores que hacen los informes son unos señores que hacen lo que les da la gana. O sea, que pueden decir, mire usted, le sanciono por emitir, está usted emitiendo a las 23 horas del día 25 de no sé qué. Mira, yo esto lo comparo con una persona que se pone en una finca a construir un chalet. Sí. Y entonces construye el chalet y resulta de que pasan 5 o 6 años y según las leyes yo creo que ese chalet ya no se lo pueden tocar, porque si yo empiezo a construir un chalet mío y no quieren que lo construya porque está prohibido por X por lo que sea, pues me plantan allí a la pareja de la Guardia Civil y vamos, yo no pongo un ladrillo más. Sí, uh-huh. Pero es que esto no es así. Esto resulta que... O sea, resulta que estos señores os han dejado estar ahí 7 años... No, espera un momento, perdona. Es que no es dejado, ¿eh? Es que verás, es que nosotros hace 7 años, cuando empezamos a funcionar, hombre, en los primeros momentos no, porque esto no se pensaba nunca que fuera a llegar a lo que ha llegado, ¿no? Pero al poco tiempo hicimos una solicitud a la Dirección General de Medios de Comunicación para que nos dieran una frecuencia. Entonces nos contestaron, ahí están los papeles, o sea, no me lo estoy inventando, que en este momento no había plazo abierto para solicitar nada. A los 2 años solicitamos otra vez, lo mismo. A los 3, lo mismo. O sea, durante estos años no ha habido manera ninguna de legalizar esto. Uh-huh. Ha habido un vacío legal. Entonces, hacen la ley. Y con la ley lo que hacen es echarnos. O sea, no nos dejan un camino para meternos. No, nos echan. Sí, no nos dejan. Pero ninguna, no a nosotros. Ninguna salida. Nos echan a todos. Uh-huh. A todos. Entonces, bueno, pues eso... O sea, resulta que jurídicamente a ti no te vale para nada al haber estado aquí 7 años, sino que te llega un señor muy chulo y te dice, bastante hemos hecho con dejarles los 7 años. Pues se te vas a dar las gracias todavía. O sea, y los que quieran seguir, que se metan en emisoras municipales. No te jodes. Estas son las declaraciones. Y luego otro engaño. ¿Vosotros? Y un señor, de allí nos dijo, verbalmente, no está por escrito ni nada de eso, pero nos dijo... ¿Qué creíais? ¿Que no sabíamos que existíais? Estando aquí en Madrid, qué tontería, ¿no? Y que, lo que pasa es que si no somos cerrados es por una serie de razones que no os voy a contar ahora. Sí, eso lo hemos escuchado Marichu y yo en...